afán de protagonismo, ya se adelanta nuestra crooner. Sí. Viene crecido porque ha estado en la tienda del espía y viene surtidito, viene con corbata nueva, con gafas de sol estupenda. Apinakin. También hablando tailandés, es una de sus virtudes. Apinakin, que es lo que te dicen cuando llegas al aeropuerto de Bangkok, dicen Apinakin. Love that expression. Te voy a poner cosa buena, Fernando. Muy buenas noches, Japinakin. Te lo puedo decir de las dos formas. Buenas noches. Buenas noches. O Japinakin. Mira. Me estropeas la actuación. La actuación. Claro. Toda una semana preparándolo. Sí. Bueno, voy a beber un poco. Vamos a poner un poquito, vamos a brindar. Ay, señor. Que dijo un cardenal el otro día. Ay, señor. ¿Te gusta mi corbata? Sí, es una corbata estupenda, ¿eh? Sí, es una corbata de hoy en día. Sí, bueno, un poco exageradita. Sí, lo que pasa que es Hermes. No se puede mirarla. No mires la marca porque no se puede dar la vuelta a la corbata. Hermes es sin H. Que no. Bueno, luego contaremos que te has pasado la tarde. Bueno, la tarde. Te pasan las tardes enteras en la tienda de Lecía. Lo tuyo ya es de devoción, ¿no? Sí. Yo ya ves que esas cosas me encantan. Además, luego para poder contarlas. Tú tenías que haber sido espía, Fernando. ¿Tú crees? Una de las preguntas cuando le hacen a Fernando entrevistas o publica algún libro, siempre en todos los cuestionarios, una de las preguntas habituales es... ¿Usted ha sido o es espía? No, hay incluso en algunas que yo no sé lo que piensa la gente, ¿no? Uh-huh. Me preguntan, que alguna vez lo hemos comentado, ¿y qué recuerdos tiene de su época de espía? De espía, sí. No la puedo contar. Se está creando una leyenda urbana en torno a ti. Sí. Que luego, pues bueno... Absolutamente falsa, ya lo sabes. Serás esclavo de la rumorología. Pero es absolutamente falsa, ya lo sabes. Exactamente, puntos suspensivos. Yo nunca tampoco, jamás confesaré. ¿Has visto qué lealtad te guardo? Sí, así me gusta, así me gusta. Muy bien. Leal hasta el final. Bueno, ha habido mucha lealtad también en el cónclave, ¿verdad? Sin duda. Ratzinger había acumulado muchas... ¿Qué te parece la noticia esta de Peregrino? Joseph Ratzinger, hace 5 años, enviando una postal a un hospedaje de peregrinos en el Camino de Santiago y firmando futuro Papa Benedicto XVI. Es tremendo. Pero que sí, esa postal se ha visto y se la han enviado, se la han dado a un calígrafo. Ajá. Ha dicho que hay muchas similitudes con la letra de Ratzinger. Yeah. Yo creo que lo tenía pensado. Es decir, yo creo que por primera vez la sensación de... vamos, yo solamente recuerdo, claro, obviamente, el caso de Juan Pablo II y era otra cara. Era una cara realmente de sorpresa, era una cara de posiblemente de un cardenal que había ido ahí sin absolutamente ninguna pretensión y que se había encontrado con el muerto, por utilizarlo así, ¿no? Es decir, que abrumado, ¿no? Es absolutamente diciendo, por Dios, ¿qué es esto, no? Vengo de un país lejano. ¿No? Era más o menos lo que le salía del corazón, ¿verdad? En ese momento, en el discurso. Pero Ratzinger, cuando dice, soy un humilde trabajador en la viña del Señor, digo, pues parece que se ha trabajado bien, ha trabajado bien. Sí. No, claro, además es que, ¿te acuerdas que cuando la semana pasada hablamos de las quinielas, ¿no? Uh-huh. Y las quinielas daban todas a Ratzinger. Yo sí. Y siempre esas quinielas... fracasan, es decir, alguien que va tan claramente no suele salir porque además da una sensación como que aunque no sea verdad, ¿no? Pero da una sensación como que había estado buscando el puesto, ¿no? Sí. Con lo cual, cuando dijeron Ratzinger, yo me quedé absolutamente alucinado porque esperaba 114 nombres menos el de Ratzinger. Ah, yo sí. ¿Tú sí lo creías? Sí, ¿sí? Sí. Yo, pero vamos, desde hace años, ¿eh? Sí. Se veía claramente que crecía, ¿no? Al lado de Carol Wojtyła y que iba preparando ese camino, ¿no? Y además, como máximo representante de la ortodoxia, ¿no? Sí. O sea, que bueno. Habrá que ver lo que hace, ¿no? Pero yo también esperaba, cada uno esperaba, ¿no? Yo esperaba el alemán, o a lo mejor el austriaco que era discípulo de Ratzinger, o algún italiano, yo esperaba. Sí, pero eso sí era posible. Alguien que fuera alguno de sus discípulos, alguien que él ayudara a ir un poco por la tendencia que él cree fervorosamente que debe ser la que tiene la Iglesia. Pero él era... aparte, yo esperaba a alguien quizás más joven, ¿no? También acostumbrados a Juan Pablo II, ¿no? Claro. Creo que es lo que hemos vivido más intensamente. Alguien joven, con mucha energía, alguien que ha viajado muchísimo. Ratzinger lleva más de 20 años pues metido en el Vaticano, ¿no? Sí, es decir, haciendo las cosas. Es decir, nos hemos ido a un perfil absolutamente distinto. Incluso yo estaba también convencido, nuevamente, se ve que no he acertado ni una, en que se iba a llamar Juan Pablo III. Yo también, eso sí lo pensaba yo. Claro, porque era un poco la continuidad de Juan Pablo II. Sin embargo, al cambiar de nombre, parece como si fuera una especie de ruptura. Lo cual, con esto que acabas de contar y algunos otros detalles, ves, sin embargo, que no significa ruptura con Juan Pablo II, sino que él ya tenía pensado, él tenía, digamos, a los que admiraba, ¿no? Entonces, pues estaba claro que a lo mejor, igual que todos pensamos quién nos gustaría ser o todas estas cosas, pues él se ve que él habría dicho, yo si algún día fuera papa, a mí me gustaría ser Benedicto XVI, ¿no? Sí, sí, sí. Que, por cierto, hoy le habrá salido un sarpullido a Benedicto XVI, con lo que ha ocurrido en el Parlamento Español. Un sarpullido. Es comunión para todos. Sí, sí. Es comunión para todos. Pero bueno. Bueno, vamos a lo de Severo Moto, porque esto sí que empieza a ser extraño. ¿Dónde está Severo Moto? ¿Se siente amenazado? ¿Se ha escondido? ¿Acaso ha ocurrido algo más grave? Lo de Severo Moto es algo excepcional, ¿no? Severo Moto es una persona que yo conocí hace ya bastantes años. Y te voy a contar, la conocí porque fue un día a visitar al director de Tiempo. Y es que Severo Moto, cuando llegó, iba por las redacciones diciendo, proponiendo, pidiendo que le hicieran entrevistas. Sí, sí, sí. Y bueno, vivía en un barrio, digamos, Fuenlabrada. Sí, en un barrio, digamos, más obrero de la capital. Es decir, era, bueno, pues alguien a quien, digamos, todo el mundo decía, oh, Severo, uff, que te ha llamado, ¿no? Es decir, que su lucha era esa, ¿no? Es decir, nadie le hacía caso, digamos, ¿no? Vino a turno de noche, pues vino en un par de ocasiones, o ¿ah, sí? Tres, y decía, soy el presidente del PP. Digo, ah, sí, el Partido del Progreso. Pero es un hombre, sí, es un hombre que es un, a lo mejor ha clamado en el desierto durante años, ¿no? Sí, sí, pero además clamaba y bueno, pues lo de Guinea era, bueno, él contaba con los cambios que había que hacer, pero no era el típico líder de el que estaba fuera de su país y que le vieran, se le viera con una posibilidad de volver, ¿no? Incluso los gobiernos, bueno, pues le tenían aquí y tal, pero la verdad es que yo creo que le hacían muy poquito caso, ¿no? Mm-hmm. Yo creo que lo más en el servicio de inteligencia debía haber uno encargado de hablar con él una vez a la semana o cada una vez al mes, ¿no? Quiero decir, sí. Era como un tema que no interesaba, ¿no? Estaba Obiang, Bueno, pero acuérdate que en los tiempos de Manglano evitaron un envenenamiento efectivamente, Severo Moto, ¿no? Y hace poco también intentaron una eliminación física y bueno, pues el CSI, o sea, el CNI, sí. El CNI ha tenido un trabajo con Severo Moto. Sí, pero siempre desde ese no trascendencia, ¿no? Es decir, no había una creencia de que lo pudiera hacer. Sin embargo, hace un año, aquí lo relatamos, hicimos una microficha, porque la verdad es que tenía todos los ingredientes de nuestras más fabulosas microfichas, ¿no? Sí. Contrata mercenarios, va en un avión en plan clandestino y al final los cogen a todos, ¿no? Creo que eran 70 y tantos, ¿no? Es decir, no sé cuántos, pues, sí, 76, ¿no? 76 o 69, capturaron a 69 mercenarios y luego al nene de Margaret Thatcher. Sí, bueno, y luego aparece, por eso te digo, luego el hijo. El hijo de Margaret Thatcher, sí. Que era uno de los que había financiado, es decir, sí, sí, con ese perfil que hemos dado un poco de lo que era Severo Moto, aparece alguien que le subvenciona, ¿no? Y que además le paga 76 mercenarios que los pillan para tratar de quitar a nada más y nada menos que a Teodoro Obiang, que si sigue ahí tanto tiempo, y no nos engañemos, es porque los dictadores cuentan con apoyos de países, ejemplo, que están sacando beneficios. Por ejemplo, España. Por ejemplo, en su momento España... Año 1976, el golpe de la libertad, apoyado por el gobierno de Adolfo Suárez, Teodoro Obiang llega al poder. Uh-huh. Y ahora mismo la cooperación internacional, 24 millones de euros para la línea ecuatorial. ¿Tú crees que si Obiang no contara con apoyos, no solamente España, hombre, Estados Unidos, Francia y tal, estaba ahí? No estaba ahí, claro. ni en broma. Y entonces, pues claro, intentar dar un golpe sin contar, como parece que ocurrió, con alguna gran potencia, ¿no? Al menos tiene que apoyar una para intentar... Que no tiene territorio, quiere ganar territorio a costa de los otros y montan un golpe. ¿Y no piensas tú, Fernando, que en este añito socialista que llevamos, Severo Motos se ha sentido a lo mejor un poquito solo? Yo estoy seguro que Severo Motos se ha sentido siempre solo, y este último año más. Pero ten en cuenta que el gobierno se encuentra con ese... esto ocurre en marzo del 2004. Uh-huh. Es decir, que... el gobierno Zapatero se encuentra con un Severo Moto que acaba de intentar dar un golpe de Estado, con lo cual, digamos que se convierte de alguna forma en un apestado, porque ya una cosa es ser pobrecito y otra cosa es haber intentado dar un golpe, aunque sea una chapuza de golpe, y desde dónde lo ha organizado, desde dónde lo ha diseñado, desde dónde ha hecho sus primeros contactos, desde España. Sí. Con lo cual le han aparcado bastante. Entonces, Severo Moto ya ha entrado, a mí me da la sensación, que por los datos que están apareciendo, ha debido entrar en este último año una especie de locura política, ¿no? Y de buscar, como sea, el fin de Teodoro Obiang, ¿no? El cual, como obviamente, no nos merece ningún respeto, ¿no? Sí. Y entonces, claro, de repente ha desaparecido. Ha desaparecido y las noticias que hay son... nada más y nada menos que hace un mes y unas semanas antes viajó a Croacia. ¿A Croacia? ¿Qué hace Severo Moto en Croacia? En Croacia, porque si me dices, no, es que ha viajado a las Seychelles, bueno, fantástico. Sí. O sea, ha ido a Bali, oye, me descubro. O sea, ha ido a Francia. Claro. A Croacia. A Croacia, que es importantísimo para las futuras relaciones diplomáticas de Guinea Ecuatorial. Claro, claro. Sí. Pero dices, ¿y qué es lo que hay en Croacia? Pues en Croacia lo que hay es mercenarios. En Croacia lo que hay es tráfico de armas. Mm. En Croacia... entonces, claro, dices, hombre, no, es que tiene un amigo en Croacia. Pues extraño. Además, él tenía la costumbre, una costumbre de curiosa, que era que cuando se iba de viaje nunca decía dónde estaba. Siempre iba un poquito missing, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente ha desaparecido, supuestamente su familia no sabía de él de hace un mes, ahora el número 2 de su partido dice que recibió una llamada de él que estaba en Roma, hace 8 años, y bueno, pues han empezado las especulaciones sobre si estaba muerto o no estaba muerto. Armengol. Sí, sí. ¿Y qué puede ser, Fernando? Yo ahora mismo creo que hay que dejar abiertas las posibilidades. No cabe ninguna duda, eso también hay que decirlo, que Teodoro Obiang, que como tú bien has dicho, ha intentado matarle en varias ocasiones, sí. Y que esas ganas tan tremendas, tan enloquecidas que tiene Obiang de cepillárselo, pues después de que del intento de golpe de Estado, por muy chapucero que fuera de hace un año, esas ganas se le han debido duplicar, ¿no? Bueno, algo va a pasar en Guinea Ecuatorial. O sea, algo va a ocurrir, el petróleo está presionando mucho, la riqueza para Teodoro Obiang y su familia es inmensa ahora mismo. Hay una foto que yo no sé si darla como intuición, pero bueno, el caso es que en el funeral del Papa aparecen todos los prebostes entre ellos de sus bancos, y vemos en un banco, pues está Zapatero, Moratinos. Bueno, y en el banco inmediatamente de atrás estaba Teodoro Obiang en Guema. Entonces, por lo visto, hay un momento en el que se miran, sonríen, se dan la mano y charlan. Ya. Yeah. Mejor no lo comentamos. Pero en un tono muy amigable, ¿eh? Sí, sí, sí. Como no, es, está claro que bueno, que los dictadores son los dictadores, cuentan con apoyos y o te llevas bien con ellos, o ya sabes, todos te montan unos pollos y unas de mil pares de narices, ¿no? Bueno, pues ahora mismo en Guinea Ecuatorial se muere por cólera, se muere por malaria, se está muriendo por sida. Y bueno, pues con esa extracción que os hemos dicho, casi 500,000 de barriles de petróleo se sacan todos los días. Uh-huh. ¿Dónde va a parar el dinero? Pues bueno, supongo que aquí Panamá tiene mucho que hablar, tiene mucho que decir, y sus famosas transferencias desde un grupo asentado en Panamá y transferencias a bancos españoles, en fin, bueno. Sí, de todas formas, hay que tener en cuenta también que cuando se mueven tantos intereses, sí. siempre hay algún loco, por un lado, capaz de financiar un golpe de Estado, sí, sí, sí, pero sí. También es verdad que también hay un montón de servicios secretos, de asesinos, dispuesto. Que por un poco de dinero están dispuestos a matar a quien haga falta. El ejército de Guinea es espectacular, son 1.320, sí, sí. Pero hay algunos oficiales de diversa graduación, y están algo levantiscos estos días. Sí, sí. Entonces, sí. Teodoro Benenguema ya ha amenazado con fusilamientos. Sí, claro. Es porque eso no se puede permitir, ¿no? Sí. Sí, hay que ver que seguro que hay asesores militares de algún país. Claro. Y que, efectivamente, con 76 mercenarios, si hubieran estado bien preparados, pues efectivamente podían haber armado un gran follón en Guinea, ¿no? O sea, que no podemos descartar un hipotético o un futuro o un inmediato golpe de Estado. No se puede descartar por la nada, libertad, por pero, la libertad y el progreso del país. Pero mientras haya grandes potencias que estén sacando sus réditos en Guinea, pues parece que me temo que va a ser que no. Bueno, las cosas de Guinea Ecuatorial, recordemos que hasta el año 1968... fue provincia española, uh-huh. Que a veces parece que se nos olvida, ¿verdad? Sí. Hace muy poquito tiempo, muchísimos de los que nos están escuchando habrán vivido aquello y todavía siguen quedando españoles, ¿verdad? Sí. En Guinea Ecuatorial, que trabajan y mantienen la relación con aquellos lares. Bueno, ¿y tu visita a la tienda del espía, qué tal? ¿Te has divertido? Bueno, ha sido fantástica. Mira, esta corbata que traigo, ¿sí? Que parece una corbata... Sí. En realidad no ves, pero hay un agujerito y mira, por detrás... Es un canuto. Efectivamente, es para grabar vídeo. Eso es la última tecnología. Entonces vas por la calle y vas grabando a todos lo que quieras. Y estas gafas de sol que llevo puestas no sí. Son las gafas de sol que traigo habitualmente, no sé si te habrás dado cuenta, pero en la patilla llevan también una cámara... También capacitada para grabar. Pero bueno, vas a la última, Fernando. A la última, sí, sí. Y me han enseñado todo tipo de cámaras sí. Que ahora que instalan la gente. Por ejemplo, se van de fin de semana, los padres, y dicen, bueno, chicos, que os portéis bien y tal. Entonces, chicos, sí, sí, sí, todo tranquilo. Y entonces dejan instaladas unas cámaras en el salón, y cuando vienen de las vacaciones, del fin de semana fuera... Sí. ¿Qué tal, hijo? Sí, sí, todo fenomenal, todo ha sido estupendo. Dices, vamos a verlo. Y graban incluso hasta 80 horas y lo controlan todo, absolutamente todo. Oye, no pocas niñeras están siendo pues pilladas infraganti gracias a estas cámaras, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Cámaras... Que maltratan a los bebés. Sí, sí, ahora hay una verdadera locura por la seguridad y por saber qué es lo que hace nuestra mujer... que hacen nuestros hijos, que hacen... Y hay un montón de sistemas, es tremendo cómo estamos llevando una sociedad de tantísimo control, ¿no? Luego me cuentas lo de los robotitos espía. Ah, sí, sí, bueno, ¿eh? Eso verás, luego te lo cuento. Me cuentas lo de los robotitos espía y lo de la CIA también tiene... Esto tiene esa grosura, ¿eh? Sí, porque parece que son amigos, ahora que lo hemos visto con Alonso, pero luego te cuento. Sí, sí, porque el Ministerio del Interior se ha hecho presente en Estados Unidos para lecturar un poquito, para instruir, para decirles por dónde tienen que ir, ¿no? Efectivamente. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sin embargo, yo pienso, Fernando, que esto de la tienda de los espías no puede tener mucha clientela. Esto no puede... Pues mira, yo cada vez que voy está lleno. Y es que te voy a decir una cosa. Hay... yo, claro, lo empiezo a entender, ¿no? Me contaban un sistema que era... Tú tienes tu coche sí. Y entonces se lo dejas a tus hijos. Sí, claro. O se lo dejas a tu mujer. Sí. Y sospechas, no sabes dónde va. Entonces tú le pones un aparatito en el coche, que no se ve obviamente, un GPS, un estilo de GPS y tal. Y tú a través del móvil sabes en todo momento dónde está tu coche. Ajá. O te cuentan historias y tú lo... Es decir, ahora mismo ya hay tal sistemas para controlarlo todo que cuando tienes una inseguridad... Antes, pues, joder, pues te aguantabas y tal, ¿no? Ahora buscas los sistemas para hacerlo, ¿no? Me contaba que hay mucha gente, que incluso a veces los instalan ellos y tal, que va, y ha habido algún caso famoso que ahora se me ha olvidado, que va y que dicen, no, yo quiero instalar una cámara en el dormitorio. Pero lo que haces es que tú coges y te instalas una cámara que graba, sí, en el dormitorio, y entonces tú te vas de fin de semana y dices, a ver si me engañan o no me engañan, qué pasa en el dormitorio. Entonces tú, es decir, puedes hacer absolutamente todo, grabar las conversaciones, estás preocupado. Hay padres que dicen que, por ejemplo, que van porque van preocupados por su hijo y tal, que dice que no sabe cuáles son las conversaciones. Bueno, pues te instalan un aparatito, que es lo más simple, que además no es muy caro, y te instalan en casa y te graba todas las conversaciones de casa, con lo cual sabes lo que habla tu hijo. A mí hay ciertas cosas de estas que aquí quieres que te diga, me parece fatal, ¿no? ¿Y cuánto vale esa corbata, dices? Esa corbata, pues vale, esta con, es la corbata, vale, la cámara, sí, y luego la grabadora, sí, de 8 horas, ¿no? Y vale algo más de 1.000 euros, vale. 1.000 euros. Esto es un sibaritismo, es decir, esto es para, para seguir a la gente y tal, ¿no? Bueno. Pero el aparatito para poder grabar en el teléfono de casa es una cassette y un cable, es decir, que eso no vale nada. Pues así pasa con estos del Top Manta, que se van a los cines con una microcámara. Efectivamente. Graban la película y luego la... Claro, la efectivamente. Entonces, con este tipo de aparatitos, tú, por ejemplo, pues lo podrías hacer perfectamente, ¿no? Pero todo esto es legal, ¿no, Fernando? Esto es legal. Lo que es ilegal es el uso que luego tú lo puedes dar, ¿no? Claro. Es decir, si vas a un cine a grabar eso, pues eso es absolutamente ilegal, ¿no? Uh-huh. Pero esto tú vas por la calle y vas grabando y, bueno, pues eso es totalmente, sí, legal, ¿no? ¿Y estos robotitos que me dices? Bueno, esto es fenomenal, porque esto ya no lo hacía decir. Esto es la tienda del robot, que me ha divertido muchísimo. El brazo armado del jefe. Sí. Esto es son una especie de robots que están instalando, que incluso parte de ellos están terminando de investigarlo, que te permite, por ejemplo, tú tienes una nave con un montón de trabajadores y tú estás, pues a lo mejor, en tu casa. Entonces tienes un robot que tú lo vas dirigiendo incluso desde casa y entonces va por la nave vigilando con una cámara, grabándote, y tú en casa, a través de internet, vas viendo absolutamente qué hacen los trabajadores, qué es lo que no hacen, qué no sé qué. Claro. Es decir, es absolutamente tremendo. Robots que te hacen la casa. Es decir, bueno, yo qué sé, ¿no? Es esas tecnologías que no me lo puedo de creer. O sea, está la cadena esta de montaje, sí, están los trabajadores y el robotito paseando entre ellos, ¿no? Y el robotito paseando. O sea, se ha acabado ya la imagen del jefe con el puro mirando desde el piso de arriba. Claro, claro. No, ahora ya es el robotito. Robotito, tú estás, lo dejas en tu casa. Entonces tú tienes el robotito y... Pero vamos a ver cómo está la casa. Entonces desde internet, sí, vas viéndolo. Que hay ladrones y sale el robotito. Entonces te transmite la imagen, tú grabas la imagen de los ladrones. Bueno, es una cosa tremenda. ¿Mm? Bueno, pues las cosas de los espías que ya han llegado al gran público. Sí, tremendo. Entramos en nuestro territorio de microfichas y relatos históricos relacionados con el espionaje. Esto que nos cuenta también Fernando Rueda. Y claro, pues en el último año nos hemos preguntado muchos sobre qué tiene que hacer la CIA o qué están haciendo la CIA ahora que se unifican agencias secretas en Estados Unidos. Y claro, pues ¿qué pasa con la CIA en el mundo? ¿Qué pasa con la CIA en España? ¿La CIA ha tenido trabajo en España? Sí, y mucho, ¿no? Estos días ha estado en Estados Unidos el ministro del Interior, José Antonio Alonso, y ha mantenido una serie de entrevistas, todas ellas muy importantes, claro, el director del FBI, el director de la CIA. Para eso somos aliados y colaboradores. Claro, y entonces siempre dicen, bueno, ¿y qué es lo que pedimos a la CIA? Pedimos ayuda, ¿no? Intercambio de información. Ahora mismo estamos pretendiendo que nos den información, porque parece ser que los etarras, hay algunos que se están descolocando de países. Tradicionalmente iban a Francia, cuando no estaban en Francia, pues se iban a México, a por México, ejemplo, a Venezuela. En alguna época estaban en Cuba, luego ya no, en Nicaragua, quiero decir, en países donde los abarcan. Y ahora parece ser que están buscando otros países y tal. Entonces dice, bueno, pues vamos a utilizar las redes en países donde Estados Unidos tenga redes muy importantes, pues que para intercambiar información. Entonces parece que todo es ayuda. Pero en espionaje hay un refrán fantástico que dice que no hay servicios secretos amigos o enemigos, solamente hay otros servicios. Que viene a querer decir que cuidado con los amigos, porque en cuanto pueden, te la colocan. Que la misión de la CIA o de los agentes CIA en España es espiarnos y ya está. Efectivamente, nosotros colaboramos, hay intercambios, pero ellos, una de sus misiones, no lo olvidemos nunca, es enterarse qué es lo que pensamos, qué es lo que pretendemos, qué es lo que queremos hacer. Y la historia, he buceado en la historia del espionaje de la CIA en España, y me gustaría recordarte, Juan Antonio, tres casos de que demuestran ese otro tipo de actuaciones que tiene la CIA en nuestro país. La primera es con el español más importante, con el rey. El rey era príncipe, estamos hablando del año 74, y fueron a visitarle, entonces el SECED, ¿no?, el servicio secreto, y fueron a visitarle al Palacio de la Zarzuela a decirle que tuviera cuidado con sus comunicaciones. Se reunieron con el rey y le explicaron que había que tener mucho cuidado, sobre todo porque Telefónica dependía prácticamente de toda la tecnología, era de la ITT americana, y que entonces, bueno, que tenían una facilidad tremenda para pinchar las conversaciones. El rey le dijo que ya le habían avisado y tal, pero que si ellos creían y tal, y dice, bueno, señor, dice, pues vamos a hacer una prueba. Hemos traído unos equipos muy modernos para hacer barridos y para tratar de descubrir si hay micrófonos, ¿no? Bueno, tardaron, fue bastante simple, tardaron muy poquito rato en descubrir que en la zarzuela había micrófonos, sin ninguna duda, micrófonos de tecnología de ITT, o sea, micrófonos instalados por la CIA. Esto ya en 1974, Juan Antonio. Sí. O sea, micrófonos de la CIA en la zarzuela. En la zarzuela. Pero si nos vamos unos cuantos años más allá, el 28 de enero de 1985, en la Moncloa, ¿sabes que la Moncloa tiene, antes más, tiene un terreno alrededor, el complejo de la Moncloa y tal? Sí. Entonces estaban haciendo la guardia habitual por las afueras de del palacio, la Guardia Civil. Entonces se encontraron, de repente, se extrañaron, porque había así un poquito escondidos dos extranjeros con pinta de turistas que estaban fotografiando la Moncloa, distintos ángulos de la Moncloa, ¿no? Entonces se acercaron a ellos, ellos se quedaron sorprendidos y dijeron, ¿ustedes qué hacen aquí? Claro, es un edificio oficial, ¿no? Un alto a la Guardia Civil. Alto a la... Entonces ellos dijeron, nosotros turistas, no entender. Turistas, ¿cómo que turistas? El Guardia Civil dijo, bueno, esto se acabó. Lo llevaron a la comisaría que hay allí en la Moncloa. Para estos fines. Y les empezaron a decir, bueno, vamos a ver, ¿y ustedes quiénes son? Nosotros somos turistas, venimos a hacer, estábamos haciendo fotos, edificio muy bonito. Muy bonito. Muy bonito, edificio muy bonito, hacer fotos y tal. Bueno, y la cosa se fue calentando. Avisaron a Julio Feo, que en aquel momento era, digamos, el que llevaba estos temas, sí, secretario de presidente y tal, diciendo, bueno, no nos cae ninguna duda de que estos son de la CIA, porque aquí no vienen los turistas, tal, no sé qué. Dice, bueno, pues nada, que hablen. Y entonces empezaron a presionar, y dijo, venga, déjense de chorradas, que tal, tal, tal, les presionaron, tal, tal, tal, tal, y entonces se encontraron con que uno dijo, bueno, no hay solución, pues entonces, mi nombre es Dennis McMahon. Soy segundo secretario de la sección política de la Embajada de Estados Unidos. Y el otro dijo, yo soy John F. Massey, soy personal civil destinado en la base de Torrejón de Ardoz. Claro. Y entonces, pero nosotros ser turistas. Sí, y entonces Julio Feo, oye, llamó... Con ese pequeño detalle, pero turistas. Turistas, turistas. Estábamos aquí. Entonces Julio Feo llamó... Uno de la embajada y otro de la base. Efectivamente. Julio Feo llamó a la embajada y le dijo, tengo aquí a dos, o por las buenas o por las malas. Y entonces dijeron, por las buenas. Y entonces reconocieron que los dos eran agentes de la CIA. No hacía falta que explicaran qué es lo que estaban haciendo allí. Pero tardaron un poco en descubrir que era que estaban haciendo fotos porque tenían pensado intentar colocar micrófonos en el despacho de reuniones de Felipe González, porque unas semanas después visitaba España Andrei Gromyko, que era el ministro de Asuntos Exteriores de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviética. Los dos agentes fueron inmediatamente expulsados. Y por esa época, poco tiempo después, el CSID descubrió una operación de la CIA que era todavía mucho más crudo. Estaban investigando la vida privada del vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra. Tremendo. Descubrieron, es decir, esto ya era todo un operativo, siguiéndole, controlándole, viendo la vida privada. Ya sabes, cuando se controla la vida privada es porque luego intentas chantajes, ¿no? Yo tengo tu vida, tú me dices, no me ayudas, tal, no sé qué, ¿no? Entonces, aquello fue muy gordo, muy gordo. Y les descubrieron con las manos en la masa, y entonces aprovecharon, porque hasta ese momento la CIA se creía que esto era una república bananera, que podían hacer lo que les diera la gana, y entonces les dieron un escarmiento. Manglano, en aquel momento, el Miguel Alonso Manglano, director del CSID, le propuso a Felipe González darles un escarmiento, y ese escarmiento, que se ejecutó con la autorización de Felipe González, fue expulsar a todos los agentes conocidos de la CIA. La CIA, la estación de la CIA en Madrid, en pleno Juan Antonio, fue expulsada de España. Eso sí, en secreto. En secreto. Claro, ese día se vio un poco de actividad, ¿no? En el sí. aeropuerto, todos rubios y con la camisa blanca, y venga, ala, no me hagan corros. Llamó, es verdad, el director de la CIA para pedir disculpas y para decir que, bueno, no sé cómo ha podido pasar esto. Sí, vamos, todos fueron expulsados, ¿no? Pero todos, la CIA, la estación CIA fue expulsada. Qué barbaridad. Bueno, eso sabemos hasta los años 80, pero a partir de entonces... No hay ningún hecho... No les han vuelto a pillar. Que si les han pillado, nos enteramos siempre más tarde. Sí. Pero no hay ningún hecho que demuestre que no haya ocurrido. Es verdad que este tipo de cosas, de investigar la vida privada y todas estas cosas, en un país aliado de la OTAN y esas cosas, no se hacen. No. Pero eso no quita algo claro. Un servicio secreto está para informar y para espiar. Y nadie duda que aquellos que se fueron, pues regresaron con otros nombres. Efectivamente, días después, efectivamente. Bueno, tenemos consultas para Fernando Rueda. ¿Qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Alguna cuestión? Alberto nos envía tres en el mismo correo para materia reservada. La primera, los militares soviéticos, pregunta Alberto, ¿ayudaron con hombres y material al Ejército Rojo en la Guerra Civil Española? ¿Dónde está o dónde fue el oro y las joyas que se llevaron del Banco de España, el gobierno de la República? Y la tercera cuestión, ¿estaba justificado el expolio de las riquezas de un país por intereses personales más que por intereses nacionales? Bueno, yo contesto alguna y tú, Juan, alguna otra. Muy bien. Efectivamente, en la Guerra Civil Española estuvieron todos los bandos apoyando, tuvieron las potencias de la época apoyando a sus aliados, los alemanes y los italianos, por un lado, y los rusos por otro, ¿no? Claro, la Rusia de Stalin, la Unión Soviética, pues surtió de asesores militares al gobierno republicano y de material bélico, y de ahí, pues claro, hubo que pagar ese material, y que había, pues, oro, y con ese oro, pues, se pagó, no hubo material bélico. No hubo pago de eso. Claro, y intereses personales, pues, hombre, no, yo creo que la situación era tan angustiosa en ese momento que oro, diamantes y lo que hubiesen tenido para traer material bélico. Entonces, pues bueno, son las cosas de la historia y de las guerras. Pero sí que sí, hubo pues abundante apoyo desde la Rusia de Stalin. Estaba muy cabreado además con algunos dirigentes republicanos. Y el Comintern, pues envió también algunos voluntarios, las Brigadas Internacionales, es un movimiento comunista que estuvo en la Guerra Civil, y hubo varios miles de ellos. Además, una de las bases principales estaba en Albacete, cerca de donde yo nací. Y que nadie hace nada gratis, ¿eh? Que no, hombre, que no. Y en estos temas menos. Claro, yo te envío los Polikarpov, los aviones, pero tú me vas a pagar aquí unos lingotes que tienes estupendos. Que me van a venir estupendamente. A este oyente anónimo de nueva generación, como él mismo se define, le gustaría, si es posible, hablar en el tiempo de materia reservada acerca de las relaciones entre Japón y China, que al parecer, comenta, andan un poco raras últimamente. Hombre, no paramos, estamos llenos de manifestaciones en las ciudades chinas, con la revisión de los textos que han hecho los japoneses, que parece que ya no hubo ni invasión de China ni nada. Sí, yo creo que es un tema que podemos tratar ampliamente, porque lo merece, pero esto es lo que demuestra que la historia es muy difícil asimilarla, ¿no? Porque los problemas, más que venir de aquí lo, se podían retrotraer a hace un montón de años, ¿no? Sí. Y yo creo que lo curioso de este caso es que China cada vez aparece más en la escena internacional. China está adquiriendo una importancia, antes estaban muy calladitos, y yo creo que la importancia de China, desde mi punto de vista, está siendo tremenda, ¿no? Últimamente, curiosamente, es el conflicto con Japón, y hay otra cosa que estoy oyendo mucho ahora con lo del petróleo, y es que se nos puede hundir el mundo si China empieza a consumir petróleo, por sí, ejemplo, ¿no? Sí, China y la India, efectivamente. Las reservas están establecidas en unos 50 años, pero si China y la India incrementan el consumo al ritmo que lo están haciendo, el petróleo puede ser cosa de poco, ¿eh? Sí. Cosa de poco. Bueno, en todo caso es que en China están muy resentidos con Japón. No olvidemos la invasión japonesa de 1937, y desde 37 hasta el 45 murieron 14 millones de chinos. 14 millones de chinos, que se dice pronto, a manos japonesas. Y por eso tienen ese odio, ¿no? Ese resentimiento todavía pues muy instalado en sus almas. Entonces, claro, que los japoneses hagan un texto para los colegios diciendo que poco más o menos que lo de China fue una aventurilla, pues duele, les ha dolido. Y luego lo de Taiwán, ¿eh? Sí, por eso. Si yo fuera taiwanés estos días, estaría muy preocupado, Fernando. Sí, porque imagínate que te invaden todos los chinos. Hay 706 misiles apuntando a Taiwán. Y a lo mejor es un poco exageración, ¿no? Con una tercera parte ya acaban con Taiwán entero, ¿no? Sí, pero pues si acaso quieren acabar dos o tres veces, ¿eh? Es tremendo. Bueno, más cosas. Nos quedamos en Japón porque Holukae pregunta: ¿qué opinas, Fernando, del posible rearme de Japón y la postura de la administración Bush y la ONU al respecto? Pues yo sinceramente creo que ese tipo de temas están bastante fuera de juego. Japón, si tiene enemigos, como ocurre siempre, puede que intente rearmarse. Japón tiene una alianza perfecta con Estados Unidos. Y mientras, desde mi punto de vista, mientras mantenga esa alianza tan fantástica con Estados Unidos, no veo a Japón, en lugar de invertir en tecnología, invirtiendo en armas. Pero bueno. Todo puede ser posible, ¿no? Podría rearmarse en muy poco tiempo, tiene potencial para ello, tiene un pequeño ejército de defensa territorial, sí, y esto, pero es que Japón ya no tiene que ganar ninguna guerra porque la ganó hace tiempo, es la primera potencia mundial. Por eso digo que, y si le pasa algo, pues para eso están los soldados americanos, ¿no? Así es. Juan Carlos dice: quería pedirle a Fernando Rueda que hablase sobre las redes de espionaje en Gibraltar y la Costa del Sol, que en alguna ocasión se ha publicado en algún periódico. La razón, si no lo recuerda mal este oyente, era la zona con mayor concentración de espías de Europa. Bueno, lo de Gibraltar y lo de la Costa del Sol, yo diría que son dos cosas distintas. Gibraltar es una zona de espionaje, pero en otro sentido. Echelon, la red de espionaje por satélites, tiene una de sus más importantes antenas en Gibraltar. Y allí lo que hay es, al haber tanto cosas extrañas como ocurren en la isla, hay espionaje, pero ya no hay espionaje, digamos, en ese sentido militar dentro de la isla. Lo que sí ha habido tradicionalmente son en las aguas de Gibraltar determinados controles, sobre todo en la Guerra Fría, porque allí lo que interesaba mucho, sobre todo, era controlar el paso de los submarinos por debajo, en inmersión, es decir, en todo eso. Y ahí los equipos de espionaje son espionajes técnicos que van dirigidos a espionaje militar, digamos, más otro tipo de cosas. Y en la Costa del Sol hay un montón de espionaje históricamente y tal, porque siempre ha habido muchos traficantes de armas, ha habido muchos árabes, ha habido mucha delincuencia, y entonces eso ha generado diverso tipo de espionaje. Ahí el CNI tiene unas buenas situaciones, ¿no? Yo lo he contado en alguna ocasión así como cosa divertida. Mi hermano sirvió en la Armada, y claro, pues en los años 80 se pasaban el día, mi hermano estaba en Cádiz, ¿sí? Y claro, se pasaban el día persiguiendo submarinos soviéticos que iban hacia el Atlántico, iban detrás del submarino todo el día, hasta que salía de las aguas, ¿no? Sí. Pero luego, a la vuelta, seguían persiguiendo a un submarino británico que iba hacia el Mediterráneo. Así que se pasaban con la corbeta todo el santo día, de un lado para otro, persiguiendo submarinos, ¿no? En aquel tiempo. Estaba, bueno, muy divertido. Aquello de la Guerra Fría, qué tiempos, ¿eh? Qué tiempos. ¿Alguna más, Martín? Sí, por último, te transmito, te canalizo una petición. Dice, nos gustaría poder ponernos en contacto con Fernando Rueda para una visita al canal Rosa Vientos, ya que son varias las personas que han solicitado tu presencia en el mismo. Están pensando en organizar una charla moderada con el fin de que respondas a preguntas de los oyentes por medio del canal. Día y hora, por supuesto, la que mejor te convenga. Muy bien. Así que pues nada, te hago entrego el correo. Bueno, estaré bien, absolutamente encantados de participar. ¿Cómo te quieren, Fernando? ¿Cómo bueno, te quieren? Es normal, cuando uno es alto, guapo y rubio y ojos azules. Bueno, yo lo has hecho muy bien, así que te vamos a dar... Perdona. ¿Cómo? Cada vez que dices lo he hecho muy bien... Esto, esos piropitos me suenan a... No, que se vaya a gustito. Lo que no entiendo es cómo... Luego viene el de... ¡Agua! ¡Allá, allá! Lo que no entiendo es cómo consigues regresar cada semana. Eres indestructible. Sí, pero el de... ¡Ay, ay, ay! Eso no me gusta. No, hoy no. Hoy te vamos a dar una opción saludable. ¿Digna? Sí, digna. Para Antonio, digna. Digna. Puedes salir ya, digna. ¿Digna? ¿Por cuál salgo? Por la... No, la 6. ¿La 6? Sí. La 6. O la 7. Bueno, si quieres la 7. Vale. Pues voy a seguir por la 7. Hoy sí. Hasta el viernes que viene. Digo, hasta el jueves. Adiós. Hasta siempre, amigo. Te quisimos y te querremos. Ahí están, efectivamente, los robotitos de la pila de energía. Le están pisando primero. Ahora viene el robotito cirujano. Saca el verbiquí. Mientras que le siguen haciendo esfuerzos. Acaban ya de apresarle, le suben a la camilla y ahora los... Ahí estamos. Ahora, una, dos, y... La verdad es que es un gasto, pero qué bien queda, ¿eh? Fíjate, parece una película de Jean-Claude Van Damme. Qué maravilla. Ay, cómo me gusta la tecnología punta.